¿Quién le hemos pasado todo bien? Los 7.000 corazón, gracias. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuarenta, cabrón, la puta que lo parió. Ocho. ¡Se portaron bárbaro, bárbaro! ¡Chao, chao!